tudelahoy.com. Noticias, audios, imágenes. Ponte al día en un clic. tudelahoy.com. Y la actualidad está también en el Sindicato Médico de Navarra. Vamos a poder dialogar con don José Miguel Lera Tricas acerca de unas declaraciones que podíamos leer. Y es que con el nuevo decreto, según sus palabras, el conocimiento de euskera puede llegar a valer más que la propia especialidad. Don José Miguel Lera Tricas, algo que nos ha llamado muchísimo la atención y queríamos escucharlo de su propia voz. Buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, realmente. Sí. ¿Esta afirmación la confirma usted? Sí, bueno, vamos a ver, el gobierno de Navarra planteó hace unos meses una propuesta de decreto sobre la regulación del euskera en la administración, en el gobierno de Navarra, en el que, en nuestra opinión, se vertían una serie de iniciativas respecto al filtrado de los puestos de trabajo con requisito de euskera, respecto a los méritos del euskera a la hora de acceder a la administración pública, etcétera, que en nuestra opinión adolecían una serie de defectos e incluso en algunos aspectos podían ser ilegales. De forma que presentamos una serie de alegaciones, como digo usted, a finales de febrero de este año, y bueno, hasta ahora no hemos sabido, el gobierno no ha atendido a ninguna de nuestras pretensiones y hemos conocido que el Consejo de Navarra, bueno, pues más o menos se alineaba en la misma posición que nuestras alegaciones. Por conocer un poco más vuestro sindicato médico, ¿cómo os financiáis? ¿Cuántos formáis este sindicato? Bueno, el Sindicato Médico de Navarra es desde hace muchos años un sindicato profesional independiente que se financia con las cuotas de los afiliados y, por tanto, no depende ni de partidos políticos, ni de organizaciones, ni nada por el estilo. Y ahora mismo somos en torno a 600 y pico afiliados. ¿Cuántos médicos hay en Navarra aproximadamente? Pues yo creo que somos unos cerca de 4.000, una cosa así. O sea, quizá que una, no, yo sé, no. Una tasa de afiliación para tener en cuenta, ¿no? Entendemos. Sí, yo creo que es importante. Desde luego es la organización médica más potente de Navarra, si excluimos el Colegio de Médicos, pero hay que tener en cuenta que la colegiación es obligatoria, es decir, que ahí estamos todos. Sí, que eso tienes que ser sí o sí. Sí. Bueno, dentro de las lecturas que he podido realizar de vuestras valoraciones y también en vuestra página web, habláis de, por valorar, ¿no? Habláis de que el conocimiento de la euskera puede llegar a puntuar casi 9 puntos, mientras que la especialidad podría quedarse en 6. Sí, esto circunscrito fundamentalmente a la zona vascófona, la valoración que se hace del conocimiento del euskera supera, pues eso, casi son 9 puntos, mientras que la especialidad, el hecho de poseer una especialidad médica, pues solo contaría en ese caso 6 puntos, ¿no? Esto parece un despropósito, parece que es más importante la forma en que te comunicas y no lo que comunicas, pero bueno, esta es la propuesta del gobierno, ¿no? Para personas que no conozcan de lo que estamos hablando de que, según también lo que he podido leer, en Navarra próximamente estáis viendo que hace falta médicos. Sí, bueno, uno de los problemas en Navarra y en toda España, uno de los graves problemas que hay es que no se ha previsto que la pirámide poblacional de los médicos también envejecía, de modo que va a haber una plétora de médicos que se jubilan y que va a haber escasez de facultativos, porque no se forman los suficientes, porque muchos se van a trabajar a otros destinos, en Europa o fuera de Europa, y porque la tasa de reposición de médicos que se jubilan es insuficiente. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que el decreto de euskera, entre otras cosas, otro de los efectos que tiene, es disuasorio, no va a facilitar que vengan médicos a Navarra, precisamente. Uh-huh. Que es un poco lo que, por eso también esa crítica que nos estás exponiendo en los micrófonos de Radio Tuela, acerca de que cuando salga esa oferta pública de empleo, pues al final los que van a tener más posibilidades de conseguir esos empleos van a ser, lógicamente, las personas que conozcan el euskera, más si cabe, en zonas vascófonas donde puede llegar a puntuar, como decíais, casi 9 puntos, mientras que la especialidad podría quedarse solo en 6. En el caso de la Ribera, entendemos que sería menos, pero también tendría una valoración. Sí, en la zona mixta y en la zona no vascófona, el euskera tiene un reconocimiento igual, o en ocasiones superior. Es decir, no es un requisito, pero como mérito vale lo mismo que pueda valer el inglés. El inglés sabemos que es una lengua imprescindible, tanto para la formación como para la comunicación en medicina. Esto es a nivel mundial, esto no se puede negar, y sin embargo se valora de la misma manera que el euskera, ¿no? Entonces, aquel que puede presentar como mérito el euskera está por delante de aquellos que no lo tienen, con independencia de otros méritos. Por lo tanto, entendemos que médicos que quieran venir de Extremadura o de algunas otras comunidades lo van a tener más complicado, ¿no? Teóricamente puede haber mayor dificultad. También es verdad que como hay pocos médicos, también hay pocos médicos con conocimiento de euskera, pero estos van a tener preeminencia, y desde luego aquellos facultativos que están dispuestos a venir a Navarra difícilmente van a optar a un puesto en el que el euskera sea un requisito. Desde luego, de manera fija, seguro que no. Esta información que usted nos decía tiene que ver con ese decreto que se va en caso de aprobarse, ¿no? Porque todavía no se ha aprobado. De un calendario de fechas, por estar atentos a algo referente al calendario de fechas que pueda haber respecto a esto que estamos hablando. Pues la verdad es que no lo sabemos. Nosotros no había, en realidad, la noticia y las alegaciones del sindicato son, como digo, del mes de febrero. Es decir, nosotros no habíamos vuelto ni a posicionarnos ni a manifestarnos sobre el tema, y ha sido a raíz de que el Consejo de Navarra ha declarado que cree que es ilegal el decreto por las razones que hemos comentado. Por estas razones, el gobierno, que no está obligado a atender la opinión del Consejo de Navarra, pues parece que va a hacer una comparecencia a la presidenta, o lo hacía hoy o mañana, no estoy seguro, y a raíz de ese momento, pues bueno, imagino que será enviarlo para su ratificación y publicarlo en el boletín. Desconozco los plazos. De todos modos, don José Miguel Lera Tricas, que es secretario general del Sindicato Médico de Navarra, como estábamos hablando, un sindicato que se financia previo a las cuotas de los afiliados, en total aproximadamente unos 4.000 médicos, unos 600 están afiliados a este sindicato, lo tienen claro este mensaje, lo ha querido transmitir, y nosotros estamos gustosos de poder ser altavoz también de esas cuestiones que muchas veces se nos escapan, y que es interesante que podamos contar con personas que lo quieran difundir, y que vamos a ver la respuesta del gobierno, porque entendemos que vosotros sois los que mejor conocéis cómo está, o uno de los que mejor conocéis cómo está el sector de los médicos en Navarra. Pues vamos a ver efectivamente cómo se desarrollan los acontecimientos. Muchos nos tememos que desde luego a nosotros, como en otras ocasiones, no nos van a tener muy en cuenta. Parece que este gobierno, en este gobierno la ideología o a veces los sentimientos van por delante de lo que pueda ser más racional, y ya veremos si otros estamentos o en otras instancias se resuelve o no se resuelve el tema de una manera, digamos que sensata. Para ustedes, si se aprobaría, estaríamos ante un caso de gravedad. Sobre todo si detectamos que efectivamente, porque hay que pensar que en el decreto después se tiene que desarrollar qué plazas tienen que tener el perfil de euskera, cuántas, en qué lugar, etcétera, en función de cómo se apliquen esos criterios que no conocemos y que desde luego no confiamos en que se vayan a negociar con los médicos, pues en función de eso presentaríamos los recursos o las reclamaciones correspondientes si consideramos que puede haber algún ilícito en el asunto. Agradecidos por sus palabras, don José Miguel Lera Trica, secretario general del Sindicato Médico de Navarra. Vamos a ver lo que va sucediendo, estaremos atentos a las diferentes noticias, y agradecido por sus palabras. Muchísimas gracias a ustedes.